que sea una invitación a buscar, a escuchar nuevas melodías, nuevas bandas, algunas no tan nuevas, pero bandas que por ahí no tienen el soporte y la difusión de los medios hegemónicos y que suenan muy, muy bien y que está bueno a veces darse ese tiempo para ver qué está sucediendo ahí abajo en estas bandas emergentes que realmente dan mucho placer. Y obviamente al comenzar a escuchar nuevos sonidos, nuevas bandas, no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar de dónde venimos. Y ese de dónde venimos tiene que ver con esta primera canción con la que vamos a comenzar el programa, que es de... la llaman la madrina del punk, y que va a cumplir dentro de un par de meses 76 años, que nos visitó en el año fines del 2019 y que ojalá la podamos ver nuevamente en nuestras tierras prontamente. Vamos con un tema de la madrina del punk, con esta militante feminista, con esta militante ambientalista, con Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. 20,000 girls call me out to me. Marie, Ruth, but I tell you that truth. How did you hear them? How did you see? I let my eyes rise to the big tower clock, and I heard those bells chiming in my heart. Going ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Full time. When you came in my room, when you whispered to me, we took a deep plunge. And oh, you were so cool. Ooh, oh, you were so fun. And I gotta tell the world that I made your mind, made your mind, made your mind, made your mind, made your mind, made your mind. Yeah. Y ahí pasaba la enorme Patti Smith haciendo este tema Gloria. Una Patti Smith que no es únicamente música, es también artista visual, ha tenido muchos premios, escribió libros, ha tenido premio, el último en 2019, la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por el gobierno de España, pero también ha tenido reconocimiento por algunos libros que ha escrito también. Más de 20 libros de poemas, canciones, narrativas. La verdad que siempre es bueno volver a las bases cuando uno se siente está desorientado y no sabes para dónde ir. Siempre es bueno volver a las bases. Cuando no sabemos qué hacer, siempre es bueno volver a las bases. Ahí pasaba Patti Smith. Vamos con más música, vamos con más rock. Y hablando de las bases, tuve el placer el sábado 9 de julio de ver en vivo a realmente una gran banda, un músico que con una humildad, todos los integrantes con una gran humildad, recorriendo ciudades pequeñas, tocando en lugares pequeños y haciendo un show de más de 2 horas, muy, muy, muy bueno. Estoy hablando de Claudio El Tano Marcielo, uno de los guitarristas que pasó por Tronador, pasó por El Reloj, que en el año 95 se une a la banda de Ricardo Iorio, Alma Fuerte, y que a partir del 2001 empieza a hacer sus experiencias grabando discos solistas, los primeros discos instrumentales, y a partir del 2010-2011 comienza a consolidar su banda con una baterista que es impresionante, la Meli Marcielo, la hija del Tano. Lo que toca esa chica, la batería, es terrible. Vamos con este tema que es del disco del año 2017 de CTM, Claudio Tano Marcielo. Y pegado al tema, una entrevista, estuve hablando luego del show con la Meli Marcielo. Y la verdad que está bueno tener esas posibilidades y conocer gente que mucho de lo que expresa arriba del escenario también tiene que ver con la forma de ser en lo cotidiano. Así que vamos con Bajo el Cielo, Claudio Tano Marcielo. Bueno, estamos con Melina Marcielo, 10 años de Claudio Tano Marcielo, se cumplen 10 años, según la nota que diste, 2012 comenzaron a tocar. Bueno, Meli, pregunta, bajando así del escenario, ¿qué es la música para vos? La música, pasión, es un lenguaje y pura pasión, para mí es eso. Estoy comenzando a escuchar esto de empezar a rastrear en las redes sociales, muchas mujeres en el rock, en el heavy. ¿Cómo estás viendo esa movida, esa presencia cada vez más arriba de los escenarios? Y a mí no me sorprende porque estoy acostumbrada, que tengo muchas amigas músicas, entonces como que no me sorprende. Creo que la gente no está acostumbrada y por ahí la gente es que se sorprende más. Yo hasta formo mujeres bateristas, o sea, estoy acostumbrada y tengo muchas amigas que tocan otros instrumentos, entonces como que estoy ya de chica, yo toco la bata desde los 15 años, ya había músicas bateras, o sea, bateras, violeras, cantantes, bajistas, femeninas, y siempre me rodeé de minas que tocaban, y bueno, como chabones también, ¿no? Pero es como que yo ya conocía minas que tocaban, entonces no me sorprende eso. Ahí tiene que haber un cambio de mentalidad, los productores, ¿en dónde? Porque la verdad que la cantidad de calidad de mujeres músicas es impresionante, ¿eh? En el ámbito nacional y latinoamericano también. Sí, no sé si cambio de productores, yo creo que hay que hacer algo, o sea, yo me planteé en un momento, yo ahora voy a hacer en noviembre el Valkyrias Fest, que lo voy a hacer yo y convoqué bandas femeninas. La producción es mía, la hago yo, hago todo. Yo creo que tiene que haber más minas que se animen a hacerlo ellas mismas y no esperar de los demás, porque la verdad que yo hago producciones con bandas de hombres, mujeres, de todo tipo. Y la verdad que la producción la llevo yo adelante, la hago, voy, busco el lugar y produzco las bandas. Si vos esperás que te vengan a tocar la puerta, no te va a pasar. Entonces yo creo que las minas tendrían que, por ahí, dejar de lado un poco eso de no animarse y hacerlo, e ir de frente y armar algo ellas mismas sin tanto pensarlo por ahí, más hacerlo y llevarlo adelante. Creo que va por ahí, no hay que esperar. Si vos esperás, no te va a venir nadie a tocar la puerta. ¿Qué es? ¿Cómo se siente esto de salir así por lugares, por ciudades? Estuvieron en Casilda, sí. Villa Constitución, estuvieron banda invitada de La Renga. Sí. ¿Cómo se siente eso arriba del escenario? ¿Qué es para ustedes? Y depende, lo vivimos muy a pleno, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, nos gusta, lo disfrutamos. Yo igual, para mí estoy muy acostumbrada a que a mí es como que yo en el momento que estoy tocando me olvido de la dimensión de cantidad de gente o dónde estoy. A veces no sé dónde estoy, yo estoy tocando y es como que no soy nada, soy parte de la música. Entonces no estoy pensando, hay 20, hay 200, hay 1000, hay 700, no sé, toco para 5 como toco para 200, como toco para 1500 y toco igual en el Madison Square Garden como en mi casa cuando ensayo, o sea, me da igual, ¿entendés? En esa parte, pero sí, disfruto mucho de tocar, sea en mi casa, sea en vivo, sea en el fondo, en la casa de un amigo, me gusta tocar con la banda y me divierto en eso, o sea, es como que me hago parte de la música y me dejo llevar por esa situación y ese momento, creo que es eso. Gracias, Meli, se notó muchísimo arriba del escenario, gracias por, es eso, uno acostumbrado a ver en banda, lugares como estos, 2 horas de show, hermoso, sí. Y creo que también tiene que ver con la calidad de músico y cómo uno se entrega al público. Sí, es tocar y que te guste lo que haces, yo creo que pasa por ahí también, porque si vas a tocar solo porque, no sé, porque vas a laburar de la música, esperas cobrar y irte, no es lo mismo que disfrutar de tocar, o sea, nosotros disfrutamos arriba del escenario de tocar, de hacer nuestras canciones y creo que eso es lo importante y se nota, porque es como que, bueno, por ahí es como lo que transmitimos a la gente. Meli, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y ahí pasaba esa breve entrevista con Melina Marcielo, riéndonos porque había un montón de gente alrededor que quería sacarse fotos y bueno, uno estaba intentando hacer una pequeña nota. La verdad que fue un muy, muy buen show. Esto también de recalcar, de haber estado en una zona donde hay muchos lugares que apuestan al rock, que apuestan a la movida del rock, que dan espacios para que toquen banda, que hacen lo que pueden con lo que tienen, pero ofrecen un espacio y apuestan a ese movimiento, a ese ambiente del rock and roll, y que creo que más allá de algunas cuestiones que uno ve en temas técnicos de escenarios, creo que que está bueno comenzar a ver de qué manera se puede replicar esas cosas. Creo que el ambiente del rock and roll está pidiendo, está necesitando que se le dé lugar, que se le dé espacio para poder mostrar lo que se está haciendo. Pasaba ahí Melina Marcielo, integrante de CTM, Claudio Tano Marcielo, la banda que comanda su padre, junto con Leo Radaeli en el bajo y Giuliano Noé en guitarra. Muy buena banda, si alguna vez tienen la posibilidad, vean esa banda en vivo, porque es como lo estaba diciendo ahí Melina, disfrutan de estar tocando en vivo. Y hablando de ver bandas en vivo, aproveché este receso de invierno para hacer salida nocturna y ver otras bandas. Y entre ellas me encontré ahí en Villa Constitución con un trío que así. La verdad que lo que suena esta banda. Viles Bestias, Georgia Pacero en el bajo y la voz, Diego Ludueña en guitarra, Diego Villalba en batería, y hacen algo como esto. El plástico que vos ves no es más que eso. Veo llegar hasta mí un mantra intenso. Frágiles somos al ver ante la muerte. Quiero ayudarte a salir. Y ahí pasaba la ciudad de Villa Constitución, ahí al sur de Santa Fe, en el límite con la provincia de Buenos Aires, Viles Bestia, Georgia Pacero, Diego Ludueña y Diego Villalba. Un muy buen trío ahí en las redes sociales. Tienen un disco editado en plena pandemia que tiene 9 canciones. Y después hay una sesión en vivo que grabaron que también suena muy bien. Pasen y escuchen. Viles Bestias. Hicieron unos covers de Lenny Kravitz. Así. Suena muy, pero muy bien. Otra en esta mini gira que me hice durante el mes de julio, viendo algunas bandas, recorriendo algunos bares, yendo de boliche en boliche, como decía un célebre filósofo contemporáneo. Otra de las bandas que estuve viendo en vivo, junto con La Nave Infernal, la banda tributo a Boss Day de mi amigo el Flaco Mendieta. El Flaco Mendieta, que es un prócer del rock ahí en la ciudad de Arroyo Seco, y que armó una banda tributo a Boss Day que sonó muy bien en esa fría noche de julio, donde nos volvimos a encontrar después de 15 años, junto con La Nave Infernal. Está volviendo a sonar después de un par de años de estar en stand-by. Rey Mendigo, una banda de Arroyo Seco formada en el año 2007 que, bueno, por diferentes motivos de la vida, en 2018 hicieron un parate y ahora están volviendo a sonar, están comenzando a hacer algunos temas nuevos, y la verdad que es una muy buena banda que estuve viendo ahí en Arroyo Seco, en un lugar, en Valentinas Rock, un salón de fiesta en el cual están comenzando a hacer una vez al mes un espacio dedicado al rock, a difundir bandas de la zona y a que sea un encuentro de rock. Así que vamos con Rey Mendigo. dos acaso, toda historia tiene un final. Cierra que el tajo se atrapó al tiempo, lloré mil mares de los lamentos, toda esta vida dura un momento, el sí que guardo junto a mis huesos y no. Y ahí pasaba desde la ciudad de Arroyo Seco, Rey Mendigo, Pablo Sebastián Pinto en voz, Juan Cruz Pichi Becerica en guitarra, el Ale Gaudio ahora en guitarra, Yamil Medina en el bajo y Fernando Langus Espinosa en la batería. El Fernando Espinosa, que la verdad es un multiinstrumentista impresionante. Muy buena banda, suena muy bien en vivo, ojalá puedan seguir armando algunos temas más, ojalá pueda prontamente volver a verlos en vivo. Y un reclamo que le hago a muchas de las bandas que están ahí, bandas que salen emergentes, che, pongan info en las redes sociales, pongan info, aunque sea quiénes son los de la banda, uno porque más o menos lo vas conociendo, pero pongan info, las redes sociales, además de difundir musicalmente, a veces uno quiere leer quiénes son, de qué ciudad, cuándo se formaron, quiénes son los integrantes de la banda. Y es un reclamo que le hago a muchas de las bandas que uno tiene que ir a, que tiene que estar como rearmando parte de la historia como para contar, para que se sepa ver de dónde son y qué están haciendo. Utilicen las redes sociales también para eso, y lo digo porque tengo cierta confianza con algunos de ellos, y por ejemplo con la banda que vamos a escuchar a continuación, que es de Mis Pagos, de la República de Figuera, sí, porque en Figuera también hay rock. Una banda que no la fui a ver en vivo porque me fui a ver Viles Bestias, y sé que la próxima voy a ir a ver Versatélite, una banda que tiene ya un disco grabado, que están comenzando a producir un disco nuevo, que hay un cambio de cantante en los últimos tiempos. Versatélite es una muy buena banda de rock ahí de Mis Pagos, que tiene origen ahí en Mis Pagos y que espero prontamente poder estar disfrutando de uno de sus shows en vivo en la próxima gira que haga por el sur santafesino. Esta es desde el sur de Santa Fe, de la República Liberada de Figuera, Versatélite. tu ser. Los gigantes mueven y los invisibles entre tu piel. Y ahí pasaba a ver Satélite, Gabriel Gómez en voz, Fede Morra en batería, Julián Costa en guitarra y dos personajes amigos que hace décadas que los conozco. Los comencé a ver cuando empezaban recién, intentaban tocar los instrumentos por primera vez. El Emi Martino en guitarra y Ramiro Borré en bajo, dos personajes de la República de Figuera que extraño un montón. Versatélite, están ahí presentando algunos temas nuevos, hubo un cambio ahí en la voz, Gabriel Gómez reemplazó a Ricky de la Felice y la banda sigue sonando muy, pero muy bien. Espero pronto verlos en vivo y en directo para, obviamente, para rockear un poco y hacer algunas fotos. Nos quedamos ahí en la zona para irnos a Villa Constitución, una banda que no alcancé a ver por cuestiones de tiempo, pero que espero volver para verlo. Una banda de Villa Constitución, Cirujas, Nico Martínez en voz y guitarra, José Luis Estopani en batería, Diego Molina en bajo, Cristian Ucelo en guitarra. Una banda que hace rato que viene sonando, tuvieron hace un año y medio, cambiaron el vocalista, pero sigue teniendo esa onda bien de rock de bodegón, bien rock de barrio. Esto es Cirujas desde Villa Constitución. Y ahí pasaba Cirujas de Villa Constitución, una comentario así, un entre paréntesis. Muchos de los temas que estamos escuchando y que encuentra en las redes sociales, muchos se grabaron durante la pandemia a partir de propuestas de la Secretaría de Cultura de tanto de la provincia de Santa Fe como de las ciudades. Tanto la Secretaría de Cultura de Figueras, Arroyo Seco, Villa Constitución, durante la pandemia generaron un montón de espacios y formas para dar lugar, para visibilizar a artistas locales. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque sucedió en muchos lugares y en otros parece que se olvidaron de dar esa posibilidad y aprovechar lo que fueron los 2 años de pandemia para visibilizar a artistas locales. Pero mucho de lo que se escucha en las redes sociales, que con un muy buen sonido, un montón de recitales en streaming, fueron propuestos, fueron por iniciativa de las secretarías de cultura de cada lugar. Y cuando uno va rastreando redes sociales en bandas emergentes, ha sucedido mucho. Lamentablemente, en otros lugares, no pasó lo mismo. Parece que la Secretaría de Cultura se olvidan de la diversidad cultural que hay en algunos espacios y no ayuda a promocionar, no ayuda a visibilizar. Así que me parece que eso hay que recalcarlo. Cirujas, que anteriormente estaba en su voz Fabricio Stagnari, que tiene una banda que se llama Los Nadies, que más adelante la vamos a escuchar porque suena muy bien y el flaco tiene una voz muy particular que a mí me gusta mucho. Así que bueno, esperemos que en la próxima gira que haga por el sur santafesino pueda traer nuevas novedades al ver otras bandas en vivo de la zona. Vamos ahora con un tema de una guitarrista que está promocionando un tema nuevo, pero quiero volver un poquito hacia atrás. Primero escuchar uno de sus temas muy rockeros, de Josefina Anselmo, una de las fundadoras un par de años atrás de Dirty Woman, una banda a tributo a Black Sabbath que sigue sonando muy bien, una banda de tributo de mujeres y que sonaba muy bien y que sigue sonando muy bien. Josefina Anselmo está alargándose en su etapa solista y, entre otras cosas, este tema que fue compuesto y producido por ella es, la verdad, que exquisito. Quiero alejarme, no estar aquí, quiero hacer. una gran muchacha, ando muy bien de racha, soy todo lo que yo más quiero hoy. No niego mi esencia, se nota mi ausencia, I'm gonna show you like this. Y ahí pasaba Josefina Anselmo, y esto lo que está sonando es Chamana, su nuevo tema, una mezcla ahí entre electrónica, hip hop y esos riffs, esa guitarra, lo que toca esta chica, por favor, es impresionante. Y invito a seguir escuchando. Muy buen tema que está ahora promocionando Chamana, Josefina Anselmo. Y nos vamos ya despidiendo de este programa, nos vamos despidiendo del mes de julio, un mes en que estamos recordando la voz de una gran artista como fue María Gabriela Epumer. Estamos recordándola como hacemos cada mes, tratando de escuchar diferentes canciones en el cierre de cada programa, recordando a un artista, recuperando parte de su obra musical. Y bueno, este mes le tocó a María Gabriela Epumer. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Dice: te espero en ningún lugar, te espero en calma, te espero en ningún lugar, espero que el sol salga, canta María Gabriela Epumer. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerden, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que tengan una muy buena semana y que sea rock.